No sé si ya te he visto antes. No sé si tú serás mi ángel. En sueño de pronto te tuve, que te buscaba entre las nubes. Yeah. ¿O será que ya te he visto antes? ¿Será que tú serás mi ángel? Lo cierto es que cuando te serás mi ángel. Lo cierto es que cuando te veo